Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazniño y Nicolai Loskatoski en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazniño de Ecuador y Nicolai Loskatoski de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. Ñuka chikañan kunapi, takishpa kanchikmi. En los caminos cantando estamos. El Centro Cultural Huasipungo tiene el honor de invitar a usted al concierto de música y danza ecuatoriana y latinoamericana. En los caminos cantando estamos. Ñukan chikañan kunapi, takishpa kanchikmi. Participación especial de los niños estudiantes de música de Huasipungo. Sábado 30 de junio a las 11 de la mañana. Auditorio del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en las calles Venezuela y Esmeraldas, esquina. Mayor información al 09-6804-200 o al 022-345867. Entrada libre hasta llenar el aforo. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Ser Más Animal este día domingo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Yo soy Jenny, ¿y tú? Y yo soy Caterina Wapner. Y hoy vamos a empezar con los chicos del INEPE. Claro que sí, justamente este Centro Cultural al Sur de Quito, ¿verdad? Pues que también enseña música, arte y pues para los niños allá en el sur. Tenemos unos talentos hermosos aquí ahora. Y pues bueno, también queremos saludar a toda la gente que está en el Eco Yoga Fest. El día de hoy domingo a las 9 de la mañana en el Parque La Carolina. chicos. Aplauso para los muy chicos lindo. Del INEPE que nos están visitando el día de hoy aquí en la radio de la Casa de la Cultura. ¿Cómo te llamas? Cuéntame. Yo me llamo Justin Miracucha. Justin, ¿cuántos años tienes? 11 años. ¿Y cuánto tiempo estás estudiando ya en el INEPE? Este año recién entré. Hace 5 meses estoy en el talento musical. Pero ya tocabas desde antes. No. Todo, wow, tienes buen talento. ¿Y tú cómo te llamas? Martín Condor. Martín Condor, ¿cuántos años Martín tienes? Martín con tilde en la y sin N. Martín. No, sin N y con tilde en la y. Martí. Wow, qué interesante. Martí, ¿cuántos años escuché? Tienes? 11. 11. ¿Y cuánto tiempo años. Estás estudiando en el INEPE? Desde cuarto año. Wow. ¿Qué te gusta del INEPE, por ejemplo? Pues la forma en la que hablamos todos y toda la opinión cuenta de todos. Bueno, claro que sí, eso es un instituto importante. De artes liberales. Y ahorita, bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero no se olviden de llamar a la radio de la Casa de la Cultura o sintonizarnos a través de nuestras páginas de Facebook en vivo. Estamos transmitiendo en vivo también para todo el mundo, así que nosotros somos Ser Más Animal. Ya volvemos. Yo les llamo el nuevo país. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Hemos vuelto ya. Bueno, y estamos acá con Pamela. Sí, nuestra presentarte, amiga. Contanos un poco de vos, qué es lo que haces, a qué viniste a contarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, muy buenos días. Yo soy Pamela Moncayo. Mi emprendimiento se llama Tierra Esperanza. Básicamente lo que Tierra Esperanza busca es que las personas empiecen a tener ese amor por la naturaleza, por las plantas, pero en la ciudad, una ciudad como Quito, es muy difícil que la gente pueda tener este contacto desde sus hogares. Quito es como un lugar más cerrado, conservador, ¿no? Bueno, no tanto eso, sino que, exacto, bueno, sí, es una ciudad, sí es verdad que tenemos áreas verdes, pero... lo importante es que nosotros tratemos de mantener ese espacio verde dentro de nuestros hogares. Y eso es complicado en una ciudad, es muy difícil, porque necesitas patio, etcétera, etcétera. Entonces, Tierra Esperanza está tratando de solucionar este problema a través del diseño y la elaboración de pequeños jardines de miniatura. Son jardines pequeñitos, pero que te permiten que tengas un espacio, un pedacito de naturaleza dentro de tu casa. Claro. Entonces nosotros empezamos con esta iniciativa y conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de otras problemáticas que a raíz de eso se están suscitando dentro de los hogares. ¿Cómo, como ¿cuál es? La invasión de macetas plásticas, por ejemplo. Entonces la maceta plástica es un mercado súper grande aquí en Quito, en las ciudades en general. Entonces yo soy como enemiga. Claro, y entonces ¿qué es lo que vos proponés o qué es lo que vos usás para reemplazar el plástico? Bueno, nosotros empezamos a buscar ciertos materiales que sean amigables, muchos, y empezamos a trabajar con lo que es piedra, lo que es madera, lo que es ahora últimamente estamos macetas de coco. El coco No sé si sabían, yo me acabé de enterar hace poco, pero el Ecuador importa fibra de coco, que me claro, pareció una cosa así súper loca. País bananero, claro. País de cocos, país de camarones, o sea, tenemos muchísimo para dar, por lo menos en la parte de la agricultura, mucho. Pero aún así lo importamos, entonces es como que yo me asusté bastantísimo. Entonces dije, ¿cómo es posible que el Ecuador importe fibra de cocos y aquí se bota? Se bota, porque eso es de hecho lo que pasa. Así es que, bueno, un amigo, Vivek, que si me está escuchando le mando un fuerte saludo, él inicialmente me involucró en este mundo de la fibra del coco. Así es que es una fibra súper, ¿cómo llamarlo? Es súper amigable, nos permite trabajar. Y la idea inicial de él es trabajar en macetas de coco, que era mi área. Entonces, por ahí nos conectamos. Ya. Entonces, bueno, yo traje aquí algunas muestras para que vean el trabajo. ¿Y las plantas cuáles son las que ocupas tú de todo? Yo trabajo solo con plantitas ornamentales, que son, y básicamente, puntualmente, los cactus y las suculentas. ¿Por qué? Suculentas. ¿Qué es una suculenta? Cuéntame. Las suculentas son estas plantitas que tú les ves aquí. Son plantitas que muchas veces las confundimos con cactus, pero en cuanto a su vida, a sus cuidados, son exactamente igual que los cactus. La diferencia es que no producen espinas. Los cactus claro. Sí producen espinas, las suculentas producen hojitas carnosas, porque acumulan ahí el agua. Qué bonito. Entonces, son plantitas súper sencillas de cuidar, por eso una de las razones por usarlas. Y no hay el riesgo que la gente siempre está pensando en que, ay, no me gustan las plantas porque se me mueren. Entonces, con esta idea, primero le damos una opción a las personas que puedan llenar su casa, su oficina, cualquier lugar en donde se desarrollan al día a día, de plantas, de naturaleza. Entonces, ahora con esta idea del coco es, para mí, hasta ahora extraordinaria. Se pueden manejar para huertos orgánicos, que es lo que estamos tratando de sacar en este momento. Las macetas, puedes hacerlas de cualquier tamaño, de cualquier medida, para cualquier lugar. Estoy experimentando para hacer los jardines verticales también con este material, porque si bien es cierto, en los jardines verticales se usa mucha fibra plástica para las mallas. Entonces, ahorita las posibilidades son, pucha, infinitas. Pero siempre y cuando exista también el interés de la contraparte, ¿no? Que viene a ser la ciudadanía. Claro. Entonces, ahora es importante tratar de buscar alternativas para reemplazar el plástico en general. Entonces, yo desde mi enfoque, que son las plantas, la naturaleza, he encontrado esta alternativa. Y es la que ahora quiero como hacer a la gente que se dé cuenta de que la maceta plástica, si bien es cierto, te sirve un determinado tiempo, pero tarde o temprano va a terminar siendo un desecho más. Claro, claro que sí. Bastante interesante esa propuesta tuya, Pame. ¿Y por qué esa necesidad de trabajar con las plantas, la naturaleza? Bueno, yo he sido amante de la naturaleza toda la vida, siempre. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar agronomía también. Entonces, un momento dado me aburrí, me cansé de los trabajos cotidianos. Bueno, yo era servidor público también en algún momento, entonces es como que ya dije, ya. O sea, ya conociste el mundo. Sí, ya por ahí no va. Ese mundo. Ajá, entonces me enfoqué a lo que me gustaba, que eran las plantas. Entonces, con apoyo de mi familia, de mis amigos, me dijeron, si eso te gusta, hazlo. Así es que así arranqué con mi pequeño viverito. Ah, qué bonito, felicitaciones. Bueno, chicos, no se olviden que también nosotros pertenecemos al reino de la revolución de la cuchara, al reino original. Así que la gente que nos está escribiendo ya a las páginas, sobre todo, al chat de veganos y vegetarianos de WhatsApp, sí, estamos acá en vivo, nos pueden llamar al 2220-966 a la radio de la Casa de la Cultura para tener sus premios. Ya saben, pasaportes, veggie dollars, todo para lo que ustedes puedan, ocupar y consumir dentro de las ferias de veganos y vegetarianos a nivel nacional y mundial también. Bueno, vamos a ir con una pausa musical ahora sí. Y vamos con un grupo muy, muy hermoso, dador de un mensaje. Ellos son Pachamama, justamente Govinda o Silvana Ramírez, también conocida artista y actriz de nuestro país, acá en Ecuador. Pues ella con su canción Madre Tierra. Bueno, hemos vuelto. Yo soy Caterina y estamos en la Casa de la Cultura en el programa de Ser Más Animal. Y bueno, como ya saben, yo soy Jenny y también estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y tenemos a los niños justamente del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, del INEPE, que van a interpretar una canción en flauta dulce. Así que los vamos a escuchar ahora. Soy el maestro de todos los chicos. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos muchísimo el estar aquí. Y bueno, ya saben ustedes, chicos, que el INEPE es un instituto que está acá en el sur de Quito, justamente brindando educación musical y artística para los niños en el sur de la capital. Y aparte, pues bueno, hay planes, ¿no?, de financiamiento, se ayuda a los niños también de escasos recursos para que puedan acceder al arte, ¿no?, que eso es lo más importante. El arte es un derecho para nosotros los seres humanos. Así que bueno, vamos también ahora con una cortita pausa y volvemos con más invitados aquí en el programa de Ser Más Animal. Nuestra gran Pachamama, de toda vida reina, Pachamama, Madre Tierra, ella es la Madre Tierra, nuestra gran autos y la polución. Se cubrieron con cemento la fuente del alimento. Contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? ¡Tiao! ¿Cómo aguantas tal tormento? Llegado solo por la ambición, te hemos explotado, no nos perteneces, dependemos de tu amor, tú nos brindas el refugio y nos das la protección, eres vida, pues me da respiración, eres todo, pues sin ti no existo yo, pues sin ti no existo yo. Por las ballenas, pacto mundial consciente que este sea nuestro lema, pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Madre Tierra, yo ya no quiero más guerra, Madre Tierra, ya no queremos más guerras. Estamos en Radio CCM, perdón, CC 940 AM, y regresamos con Pamela. Claro que sí, justamente está Pamela con su hermoso emprendimiento que nos explicó, de hecho, hace un momento, sobre la siembra y el cultivo de plantitas ornamentales, ¿no? Justamente con su proyecto. Cuéntanos cómo se llama tu proyecto, si tienes alguna página en la que te podamos visitar, y también los teléfonos a donde te podemos contactar si nosotros queremos adquirir estas plantas para nuestro hogar, para nuestro departamento. Tierra Esperanza tiene una fanpage en Facebook como Tierra Esperanza Jardín. Ahí están fotografías de todos nuestros trabajos. También para las personas que quieran empezar a involucrarse en este mundo de la fibra del coco, que es súper interesante, pueden hacerlo desde ahí. En el Centro Comercial San Luis, en el Valle, estamos en una isla, una semana mensualmente, hasta el mes de diciembre. He traído unos regalitos para las personas que llamen o escriban aquí en la radio. Sí, ya nos están escuchando. De hecho, le mando un saludito a Andrés Reynolds, que está escuchando en Antofagasta, Chile. También un abrazo, hermano, gracias. Y a Diana, como siempre, que ella está conectada desde Valencia, España, escuchando el programa también. Gracias por escucharnos a través de la radio de la Casa de la Cultura. Entonces, a las personas que llamen, les dejo ahí unos pequeños regalitos solo para que les nazca la curiosidad por indagar en este mundo de las plantas. Y estamos a las órdenes, Tierra Esperanza Jardín, no se olviden. Pueden contactarme directamente también a mi WhatsApp o mi teléfono, es el 098-730-4102. Ya, y de paso también no sé si das cursos, capacitación sobre esto. Sí. Sí, este mundo de los terrarios es realmente, es una pasión, es como los bonsáis, más o menos, empiezas a hacerlo y se vuelve adictivo, entonces a la gente que esté interesada, sí, puede ir a mi taller, mostramos más que las técnicas, son las alternativas, ¿no?, en cuanto a materiales, a materia prima con la cual se puede trabajar, que es muy interesante. En nuestro país, que es tan rico, hay lo que quieras para trabajar. Y bueno, un saludo también para Nito Payaso. Juanito, gracias por estar ahí conectado, un gran artista del país, el artista plástico y escénico. Gracias por compartir tu canción. También estamos con Marielena Vázquez Naranjo, gracias por escucharnos. Y Ameneses Jaro también, muchas gracias, dice que le gustan las macetas. Tal vez le vamos a regalar unita ya, el que le ha dado la opinión. Aquí dejo los regalitos. Así que bueno, a Gabriel Oyaza también muchas gracias, a José Vicente Padilla, a Javier Cóndor, a Cristina Rifani, a Gaby, a todas las personas que están conectadas escuchando el programa y viendo a través de la página de la radio de la Casa de la Cultura en vivo y de nuestra página de Ser Más Animal. Vamos a ir a... ¿Tenemos una llamada por teléfono? Bueno, sí, claro, obviamente que le vamos a pedir el teléfono. Ya lo diste, Pame, pero por favor repítelo. Es el 098-730-4102 o en Facebook estamos como Tierra Esperanza Jardín. Así que ya saben, Tierra Esperanza Jardín, justamente la gente que quiera adquirir estas plantitas o también culturizarse un poco más con respecto a este sistema de vida y de cultivo, para que puedan hacer algo muy bonito en su casa, en su terraza, pues ya saben, se contactan con Pamela y Tierra Esperanza. Chicos, yo les había comentado al principio del programa, nosotros también somos un programa que pertenecemos a la red mundial justamente de Naciones Unidas del Espíritu, Chasqui Fest Internacional y la Revolución de la Cuchara. Aquí en Ecuador estamos en revoluciondelacuchara.org. Y pues agradecemos a la gente que ya está llamando por teléfono, también ya están contestando justamente ahora, para darles los premios. Y de paso, pues decirles que también no se olviden que es bastante interesante que todos nosotros tengamos un consumo responsable y consciente a través de nuestro pasaporte de la revolución. Vamos a ir con una llamada en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería felicitar a Pamela por el nuevo emprendimiento que tiene. Me gusta mucho su trabajo y yo la conocí en la Feria de la Agricultura, de que estaba en un stand en el centro comercial El Recreo. Ah, okay. Entonces ahí pude hacer una compra de un cactus para mi hijo que le encantó y hasta ahora lo tiene. Está enamorado de su cactus. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Elizabeth Moreno. Listo, igual vas a tener otro cactus más. Bueno, te voy a regalar una plantita que tenemos aquí en la radio. Gracias. Sí, quería felicitar nada más a Pamela y darle mis mejores vibras en su proyecto. Y eso de la fibra de coco me pareció súper, súper interesante. No sabía de eso. Y ya le voy a hacer una visita para ver si adquiero otra plantita, que me gustaron mucho. Bueno, tal vez por favor si nos dejas un comentario en nuestra página de Ser Más Animal o algo para poderte contactar y entregarte otra plantita. Perfecto. Muchas gracias. En este momento, por la muy llamada. Amable. Gracias. Chau. Bueno, gracias también. Chao. Y así continuamos con nuestro programa de Ser Más Animal, felices justamente de compartir con las personas. Yo les estaba diciendo un poquito del pasaporte de la revolución de la cuchara. No se olviden, consumo consciente a nivel nacional y a nivel mundial con nuestro pasaporte. Ustedes pueden viajar y tener descuentos en muchos lugares, no solo de Ecuador, sino del mundo. Restaurantes, centros también ecológicos, permaculturales y demás. Entonces, ya saben, con nosotros se contactan y pueden tener su pasaporte de la revolución. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos. Chao, chao. Madre Govinda, en Sintichandra, una vez más, Dino Manchari, para el mundo entero. Y el agua nos dio, es el techo y el diario sustento, es la fuerza. cómo aguanta hasta el tormento. Solo por la ambición te hemos explotado. No nos pertenece, dependemos de tu amor. Tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me da respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo. Pues sin ti no existo yo. Madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, Madre tierra, Pachamama. Pachamama, madre tierra, madre tierra. Pachamama, Pachamama, madre tierra. Juntemos nuestras manos por nuestro ecosistema, por los ríos, los nichos y hasta por las ballenas. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre tierra, ya no queremos más guerras. Bueno, volvemos y estamos con Marty, que nos va a tocar una melodía de... Es un chico del INEPE. ¿Sabes cómo es el nombre de la canción? No tiene nombre, se llama Estudios porque no es uno, sino 20, será Estudio 1. Wow, es Estudio 1 entonces. Ah, qué bonito. Interesante esa melodía. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro querido amigo. ¿Cuál es tu nombre? Recuérdanos. Justin. Justin. ¿Cuántos años tienes, Justin? 11. Bueno, el Justin que nos va a tocar otra melodía igual con su guitarra. ¿Cuánto tiempo? Tú me dijiste que va 6 meses, ¿verdad? Wow, pero tú ya tenías conocimiento musical previo, ¿no? Nada, solo estás aprendiendo ahora. Ajá. Listo, vamos, Justin. Thank you. Linda melodía del Ecuador. ¿Tú te sabes el nombre de la canción, tal vez? Cóndor Pasa. Claro que sí, es una canción muy reconocida aquí a nivel de Ecuador. El Cóndor Pasa, una canción andina hermosísima, de hecho. Pues gracias, Justin. Y vamos a ir un poquito con más personas del INEPE. Van a estar entrando en un momento más a la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden que el día de hoy, domingo, estamos en el Parque La Carolina con el evento mundial, justamente del Día Mundial de Yoga. Entonces, toda la gente que quiera ir a celebrar, a compartir con nosotros, a ver todas las carpas, las exposiciones y sobre todo lo más rico, alimentación vegana y vegetariana en este festival, pues lo podemos hacer. Así que estamos todos invitados a partir de las 9 de la mañana en el Parque La Carolina, exactamente en la Avenida Amazonas. Entonces, para la gente que se ubique, porque ya saben que el Parque La Carolina es bastante grande. Vamos a ir a otra pausa musical y pues ya volvemos justamente con más gente del INEPE y más amigos invitados aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Somos Ser Más Animal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta Diente de Leche. Un espectáculo de títeres y luz negra que cuenta la historia de la legendaria compañía Pérez y Pérez, encargada de convertir en estrellas los dientes que pierden las niñas y niños del mundo entero. 23, 24, 30 de junio y 1 de julio. A las 11:30 en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura. Encuéntranos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Con el auspicio de esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chao, Madre Govinda, en Chandra, una vez más, y bueno, continuamos con nuestro programa de Ser Más Animal aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo para Marquito Punk, un amigo pues muy muy querido aquí en Quito, y también para Carlina Caballero, que está en Italia, conectada en Génova, escuchando también el programa. Gracias, amiga, por estar ahí presente. Gracias, Carlina, un beso enorme. Y bueno, continuamos con los chicos justamente del INEPE, del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador. Ya saben que este instituto está al sur de Quito y presenta todo lo que son actividades artísticas y académicas para los niños en el sur, y también pues con un plan muy muy social, que es justamente de ayudar a los niños de escasos recursos. Estamos aquí con Santiago, ¿verdad? El profesor de los niños. Cuéntanos qué eventos tienen y qué nos van a interpretar ahora. Bueno, nosotros estamos presentando nuestra gala sobre los 10 años del programa de educación del talento musical. Por esta gala vamos a dar un concierto hermosísimo este 27, miércoles 27, en el Teatro México. Están todos cordialmente invitados y tenemos todos los instrumentos ahí para mostrar todo lo que hemos hecho en este año. Claro que sí. Entonces, bueno, la gente que quiera ir pues al Teatro México, ¿qué fecha me recuerdas? Este miércoles 27. Ok, este 27 justamente la gente del INEPE, la orquesta infantil, va a estar con todos los instrumentos, vientos, coro, cuerdas, todo. Coro, absolutamente toda la gente que hace arte dentro del INEPE, todos los niños artistas, este 27 de junio en el Teatro México. Así que muchas gracias por la invitación. Todos están invitados a este concierto. ¿Tiene valor la entrada, tal vez? Sí, tiene un costo, un costo valor de $5 la entrada. $5. Están cordialmente invitados. Es un evento muy bonito con todo, danza, música, todo en vivo. Claro, y más que todo, súper, súper interesante, que en realidad por $5, que es demasiado, un precio muy asequible, pues tengamos acceso a este tipo de eventos artísticos y culturales hechos por nuestros niños aquí en la capital. Bueno, ahora sí vamos a escuchar una melodía interpretada por los niños, justamente de la flauta, bueno, de las flautas dulces, ¿verdad? Así que vamos a escucharlos. Pollera colorada, justamente un ritmo también muy conocido aquí en nuestro país, un ritmo colombiano, ¿verdad? Pues la gente, también un abrazo a todas las nacionalidades y a todos los hermanos sudamericanos, venezolanos, argentinos, chilenos, colombianos, toda la gente que nos está escuchando también en España, Estados Unidos también. Así que tenemos una llamada en vivo también otra vez. Hoy estamos con muchas llamadas en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Aló, buenos días. Hola, ¿cuál es tu nombre? Cuéntame. Hola, buen día, soy Andrea Raza. Andrea Raza, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos, ¿qué deseas tal vez decirles a los niños acá? Bueno, primero mandarles un saludo. Soy la coordinadora del programa Educación del Talento INEPE. Lastimosamente no pude estar ahí por una fuerte gripe que me dio el día viernes. Okay. Pero es un gusto para nosotros y queríamos agradecer y en nombre de mis compañeros pues esta nueva invitación a participar en este hermoso programa también. Y así como lo dijo Santi, bueno, estamos de fiesta porque ya son 10 años de la creación de este proyecto artístico, de este proyecto sobre todo para la paz y para la vida, con que nosotros vivimos día a día el proceso de aprendizaje de la música y de los instrumentos, pero bajo la premisa de hacer un mundo mejor por medio de la música. Entonces, para nosotros realmente es muy, muy, muy importante el poder compartir el trabajo que realizan nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes, sus familias, porque todos participamos en comunidad, en colectividad, tanto en el programa del talento como en toda la institución. Entonces, nada más reiterar la invitación a nuestra gala de aniversario, que ya les dijo Santi, este miércoles 27 a las 7 de la noche en el Teatro México. Ojalá que puedan acompañarnos y pues disfrutar con nosotros todo el trabajo que hemos preparado con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Y bueno, claro que sí, justamente les decía a todo el público en la radio, es bastante asequible el precio, son $5 prácticamente, es una contribución mínima y para un evento artístico de este nivel es bastante interesante. Esperamos también nosotros de corazón como programa que nunca tampoco nos dejen, que siempre estén acá con nosotros acompañándonos. Y de paso también, pues como siempre ya saben, las puertas de la radio, de la Casa de la Cultura y de nuestro programa están abiertas para compartir este tipo de actividades tan especiales con los niños. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa también musical. Muchísimas gracias, Andrea, por estar ahí en el teléfono. Y vamos a otra pausa musical porque faltan más invitados aquí en la cabina. Así que, bueno, ya volvemos. Nosotros somos Ser Más, más Animal. En Chandra, una vez más, Nino Manchari, para el mundo entero. Pachamama, Pachamama, yo te piso y tú me amas, yo te ensucio y tú me bañas, yo te daño y tú me guardas, madre tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, madre tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la madre tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina. Pachamama, madre tierra, ella es la madre tierra, nuestra gran. La fuente del alimento contamina tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Tiao, ¿cómo aguantas tal tormento? Zapateando este 21 de junio a toda la gente que nos está escuchando en el programa, se celebra y bueno, se está celebrando también hasta ahora. Desde el 21 comenzamos con el Inti Raymi, el solsticio de verano. Así que para toda la gente un feliz solsticio, una feliz fiesta también. Esta fiesta del Inti Raymi se celebra en todos los pueblos, pues prácticamente de América Latina, ¿no? Es una fiesta en la que estamos justamente conmemorando la venida del sol en nuestras vidas, el también poder ofrecer los alimentos a la Pachamama, a la Madre Tierra, con mucha energía, el recibir también esa energía de los alimentos y de la Pachamama. Y bueno, esta fiesta acá en Ecuador se está celebrando prácticamente en todas las comunidades, por lo menos de la Sierra Ecuatoriana. estamos hablando desde Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y otros puntos más de la capital. De hecho, le mando un abrazo también a Natalie Neira, una de mis grandes amigas de vida. Ella estuvo celebrando justamente el Inti Raymi en Cotacachi, ahí zapateando con todas las personas. Bueno, vamos a... al Navajo, sí, cierto, también esta fiesta está muy interesante. Están justamente celebrando el Inti Raymi en Cusco, así que les mandamos un abrazo, por ejemplo, a Navadwip, que está allá también y es parte de nuestro equipo de Ser Más Animal aquí en Ecuador, y pues obviamente a toda la gente que se encontró allá, a la familia Brinda, sobre todo a nuestra familia espiritual también, que están allá en el Cusco, en Inti Raymi, celebrándolo, bailando, zapateando, y también en compañía de nuestros maestros espirituales, Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj y Gurudeva Atulananda Acharya. Así que les mandamos un abrazo a todos, gracias por compartir también esa energía con nosotros y esas bonitas bendiciones entre pues toda nuestra familia Brinda a nivel de Latinoamérica. Bueno, vamos a continuar con los chicos del INEPE, que ya cambiaron de flautas, ¿verdad? Ahora vamos a ir con otro tema en vivo, y pues no se olviden de llamar a la radio de la Casa de la Cultura al 2220-966 para que se contacten con nosotros y tengan premios en vivo y mucho más. Cortito, pero bastante preciso. No se olviden que la gente del INEPE, todos los niños de la orquesta, van a estar el 27 de junio en el Teatro México. Vamos con la segunda canción y la segunda parte, a ver. Bueno, sí, que ya se abrieron las puertas de comidas rápidas del restaurante vegetariano y vegano de Gornitay, Jan Espinzón, N1621. Claro que sí, en el norte de Quito también la gente que está escuchando el programa, recuerden que está el Centro Identidad o Gouranitay Mandir, justamente ya abrieron un restaurante vegano, vegetariano en Jan Espinzón y Colón, justamente yéndose un poquito más adentro de esta panadería La Unión, por la misma calle van hacia adentro, está Jan Espinzón y ahí está el restaurante también de la gente del Centro Identidad. Ya saben, filosofía Vaishnava, justamente, filosofía de vida, la gente que quiera conocer un poquito más sobre meditación, yoga, arte de la India y música. Entonces, ya saben, pueden ir. Ahora está en La Colón, justamente en la avenida Colón, 6 de diciembre. En ese sector está el Centro Identidad para la gente del norte de Quito. Bueno, les quería recordar también que no se olviden justamente que el día de hoy estamos celebrando en el Parque La Carolina el Día Mundial de Yoga. Así que toda la gente que quiere ir a practicar yoga, arte, música, alimentación, de todo, pues pueden ir, es totalmente gratuito el ir y visitar todos los stands que están ahí en el parque. Así que vamos a ir con otro tema en vivo justamente de los niños del INEPE. ¿Cuál es el tema? La diosa del invierno. La diosa de invierno. Vamos. Thank you. Bueno, excelente tema de los niños, justamente del INEPE. Nosotros les vamos a agradecer, gracias por estar acá. De hecho, todo el grupo vino justamente para promocionar su evento. No se olviden que este miércoles 27, en el Teatro México, al sur de Quito, también en este teatro que fue inaugurado hace pocos años también, justamente expandiendo el arte y la cultura en el sur de Quito, en Chimbacalle, de hecho, prácticamente en el sector de Chimbacalle, pues van a estar los niños del INEPE el 27 de junio, este próximo miércoles, compartiendo sus 10 años también de trabajo y de educación musical, así que va a estar toda la orquesta en vivo, solo por $5, por favor, danza, teatro, música y todo en vivo, es bastante, es un regalo, así que toda la gente del sur de Quito se puede dar ese regalo. Y nosotros también ya nos estamos despidiendo, ¿no? Porque el tiempo realmente, una hora es poca para nosotros, para el programa. Pues ahora sí nos vamos a despedir y no se olviden, todos estamos en vivo también aquí en la plataforma de Facebook y en la plataforma de la Casa de la Cultura para que nos reconozcan y nos vean. Ahí estamos. Y bueno, también no se olviden que nosotros pertenecemos al Centro Cultural Govindas, en el Centro Histórico de Quito. Estamos con clases de meditación, yoga, arte, música, somos estudiantes y practicantes del Bhakti Yoga, filosofía de Oriente, filosofía de amor. Así que toda la gente que quiere ir a conocer justamente este tipo de filosofía, a cambiar un poquito su estilo de vida, también puede ir con nosotros, están cordialmente invitados. Yo soy Jenny Devi. Y yo soy Caterina Wapner. Bueno, Jenny, Caterina, y nosotras somos Ser Más Animal. Chao, chao. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los